La ventana. Bienvenidos a este programa de tradición, música y cultura con Antonio Guerrero Aguilar. Muy buena tarde tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una emisión más de La Ventana, hoy miércoles 13 de noviembre del 2019, a 3 semanas de que se acabe el año. Híjole, ya empieza el adviento. Los saluda su servidor y amigo Antonio Guerrero Aguilar, aquí transmitiendo en vivo y a todo color la cabina azul situada en el Centro Internacional de Aprendizaje Avanzado del Campus Monterrey, del Tecnológico de Monterrey. Le recordamos que el teléfono en cabina es el 81-83-87-0665. 81-83-87-0665. ¿Cómo les va de frío? Hay algunas partes de nuestra ciudad que está el suelo o el pavimento resbaladizo por la humedad. Tengan mucha precaución al conducir. No sé qué esté pasando también. Bueno, es bueno. Pero de Santa Catarina para acá hay muchas gasolineras repletas de vehículos que están cargando combustible. Ojalá no tengamos algún inconveniente o problema como el que padecimos hace unos meses, ¿se acuerdan? Que no había gasolina. ¿Qué más? Ah, ¿saben ustedes que este día 23 de noviembre el Parque Nacional Cumbres de Monterrey cumple 80 años? Y están haciendo una serie de actividades, ahí se llama Hijos de la Montaña, un colectivo que se fundó o promueve la señora Lorena Herrera, de la Rueda Medicinal, y en colaboración con muchas personas que se han sumado a este proyecto, en especial para cuidar, proteger, difundir, proponer todo lo que tenga que ver con el cuidado del medio ambiente de nuestro Parque Nacional Cumbres de Monterrey, para que estén atentos, ya les avisaremos las actividades que están realizando. También la Asociación de Zacatecanos de Nuevo León va a tener fiesta este sábado en el Centro Social La Fe, pues si tienen oportunidad de ir, échense la vuelta. ¿Qué más? Este sábado también. Mañana. Fíjense que hay tantos temas de los cuales uno puede hablar. Estaba dudando si hablarles de la República del Río Grande o el Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Si no, lo dejamos para la siguiente semana. O en su defecto. Bueno, ¿por qué defecto? No tiene nada de defecto. O en la opción de Genaro Garza García, que mañana cumple 115 años de fallecido, benemérito de Nuevo León, un gobernador a la altura de Vidaurri y Bernardo Reyes, todo un personaje. Entonces, este sábado, a las 5 de la tarde, en la Capilla del Santo Cristo, una página de Facebook, ¿cómo se llama? Leyendas Pueblo de García, algo así, que tiene Oscar Arellano Mendoza y un servidor, pues Moriano Orestense, vamos a estar conmemorando con la lectura de un cuento escrito en honor a don Genaro Garza García, el último caudillo de Nuevo León. Este sábado allá en Villa de García, en la Capilla del Santo Cristo. ¿Qué otros eventos hay por ahí? Ahora verán. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de la influencia ganadera en el uso y preparación de platillos norestenses. Así literalmente, la influencia ganadera en el uso y preparación de platillos norestenses. ¿Se han probado las carnes asadas, carnes secas, panzates y barbacoas? Seguramente, qué rico. Es más, les aseguro que ahorita van a andar buscando un caldo de res, que en algunos lados les llaman puchero. Qué rico el puchero, sí. Pero puchero a mí me suena como los corajitos que hacen los huerquitos, los niños, los bebitos. Es un puchero. A punto de llorar, así como que una manera de anunciar: voy a llorar si no me das lo que yo quiero, ¿verdad? Para mí era un puchero. Ya después íbamos en aquel desaparecido restaurante El Tío. ¿Se acuerdan que había un restaurante? Todos los restaurantes tipo Buena Onda de Monterrey ya desaparecieron. ¿Se acuerdan de Luisiana? Y también El Tío. ¿Cuántos más han desaparecido? Y otros han surgido. Los tiempos, la tradición, los gustos. Todo queda en el recuerdo definitivamente. Pero en El Tío se consumía muy buen caldo de res. Pero ahí lo pedían como el puchero de res, en estos tiempos. Y aquí en el centro, pues bueno, pueden ir. Ah, es que puede ser el caldo de res, el caldo tlalpeño, que no es muy de aquí, pero ahorita esta se antoja. Recuerdo a mamá que nos hacía siempre o el caldo de res en frío o el caldo de pollo. Caldo de pollo para el alma. Sí leyeron ese libro, ¿verdad? Seguramente. El manolín. No, sí puedo decir marcas, usted, Juan, no se me enojan. ¿No? En el al. ¿Cómo se llama el otro? En el palax, que se come muy padre. El menudo, no se diga. Hay un menudo muy rico. Este se lo recomiendo. Pues el de los regios. Gol. Estoy dando nombres por si algún día estás. Ah, el rubio también. Muy buen caldo de res. Ahorita está repleto. Yo recuerdo uno. Y me encantó el caldo de res de allá del Charro, allá con los Tolentino. Ahí en San Pedro de los Salazares. Muy rico. Y la compañía esa ocasión pues era pues también muy bonita. Entonces, pues rico la comida y rica la compañía, pues qué más puede pedir uno. Entonces vamos a hablar de la influencia ganadera en el uso y preparación de platillos norestenses, en especial carnes asadas, secas, panzates y barbacoas. Y esto nos hace pensar, estimados radioescuchas, aquella frase que le debemos a José Vasconcelos. ¿Cómo le va mal a Chepe Vasconcelos? Hasta una avenida en San Pedro Garza García lleva su nombre. Y donde confluye, pues es que es un municipio desde los 60s, desde que ganó ahí. ¿Quién fue el güero Junco? Voigt. Humberto Junco Voigt. O la señora Norma. Creo que fue el güero Junco, el primer alcalde panista que tuvo San Pedro. Cuando de pronto ahí empezó todos los vecinos y residentes de la del Valle, de Fuentes del Valle, a tener contraposición con todos los grupos políticos de antaño del centro o casco de San Pedro Garza García, de Tampiquito, y les quitaron el control. Entonces a partir de ahí empezaron a figurar personajes muy interesantes en la historia. Doña Norma Villarreal de Zambrano. Donde quiero llegar es que se fue la onda. ¿Por qué? Porque estaba hablando yo de esto. Sí, va de nuez. Lo que pasa es que estos personajes, para urbanizar San Pedro Garza García, a la calle principal le van a poner José Vasconcelos, que está muy identificado con la oposición. Recuerden que él fue un candidato opositor en 1929 a la presidencia de la República. Dicen que fue el primer fraude electoral. ¿Saben quién trabajó para esa campaña con él? Ni más ni menos que Adolfo López Mateos. Dicen que de una tranquiza que le dieron, terminó con un aneurisma que prácticamente eso lo llevó a la tumba. Entonces estos cuates ponen Avenida Vasconcelos y Gómez Morín, y en medio la Plaza de la Alianza. Y Gómez Morín, aunque también estaba muy identificado con el obregonismo, fue rector de la Universidad Nacional de México, también fue director del Banco de México. ¿Qué más hizo José Vasconcelos? Pues también fue abogado del Grupo Monterrey, de aquí de Don Eugenio Garzazada. Había mucha relación entre ellos. Entonces la onda con Don José Vasconcelos es que estaba la cosa aquí, tenían que honrarlos, pero no vengo a hablarles de política partidista, sino vengo a hablarles el porqué de la carne asada. Y la bronca es Chepe Vasconcelos, siendo secretario de Educación Pública, una ocasión va a la Sierra de Querétaro, a la Sierra Gorda, y ahí unas maestras le prepararon unas platillos con pollo, con gallina. Que por cierto, lean, hay un artículo muy bonito en Horizonte, si tienen la oportunidad de leerlo, de una amiga que se llama Zaira Espinosa, para que esté padre el artículo. Libros que suenan, se llama la columna, para que la escuchen. Y habla también sobre gallos y gallinas, en especial de una muchacha ecuatoriana que habla muy padre de un libro de cuentos. Hoy salió en Horizonte. Pero bueno, entonces ahí las maestras le llevaron a Chepe Vasconcelos pues distintos platillos, y entonces al ver la versatilidad y la forma de cómo el pollo se acomoda todo, de hecho dicen que el pollo no falla, pues José Vasconcelos ahí soltó su frase lapidaria, donde termina el guisado y empieza la carne asada y termina la civilización. Entonces José Vasconcelos distinguía propiamente tres regiones en México: Laredo América, La Bárbara, Chichimeca, donde la gente estamos acostumbrados a la tortilla de harina, al cabrito, a la carne seca, a los burritos, a los tacos de harina, obviamente. Y del trópico de Cáncer hacia abajo, Mesoamérica, es una zona donde hay mucha cultura culinaria. De hecho, la manera de preparar la comida es un indicador, así como también las maneras de toda la cultura funeraria de un pueblo son indicadores del grado de civilización o de avance que tienen los pueblos. Pero tampoco tenemos que considerar si hay cultura, no hay civilización. Como dicen que los mexicanos tenemos mucha cultura, pero no tenemos civilización. Y que los norteamericanos tienen mucha civilización, pero no tienen cultura. Ahí está mal aplicado los conceptos. La civilización es el grado de avance. Y este se mide fundamentalmente por la adquisición de conocimientos, libros, producción de conocimientos y saberes y todas esas ondas, tecnologías. Entonces tenemos civilización y tenemos cultura. Entonces, dice José Vasconcelos, que acá en el norte, pues pura carne asada, pero hasta tiene su chiste ser una carne asada. Que también eso nos lleva a pensar, está prohibido hacer carnes asadas, ¿sí sabían? ¿Fue onda del Congreso o de quién? De que si los veían haciendo, por ejemplo, que los albañiles ya no pueden preparar sus lonches a la intemperie porque contamina. Pero qué sabroso cocinan. Yo recuerdo, yo daba clases en la UDEM, allá en el 92-93, y estaban haciendo la biblioteca. Entonces ahí lo estaban los albañiles y a las 12:01 ponían una tapa de tonel y con el carbón empezaban a calentar. Entonces todo el campus de la UDEM olía bien rico, a tacos. Y había muchachos y muchachas que iban y les cambiaban a los albañiles la comida. Pues es que algo tiene. Y las señoras de ellos, pues amorosamente les daban muy rica los tacos y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, ahora está prohibido hacer eso. No sé si haya avanzado esa iniciativa, Dios quiere y no. Pero también que dicen que no se puede comer, cocinar carne asada. La bronca de la carne asada es que le estamos dando en la torre a todo el entorno, a toda la vegetación, porque dicen que una buena carne asada tiene que hacerse con madera de mezquite, y para que un canijo mezquite agarre, prenda, pasan años. Uy, miren, tuve a Juan Esparza, tuve a Marco y ahora tengo a la señora Artemisa. Señora Artemisa, ¿cómo está? ¿Se va a quedar usted? Ay, perdón, señora, perdón, le descubrí, señora. Sí, decía, le hemos dado a la torre al monte y a la producción hasta de chile piquín y eso es muy riesgoso. Ahora que están haciendo los puentes ahí por Morones Prieto, pasando la UDEM a la prepa Tec Santa Catarina, pues había muchos mezquites y dijeron que los iban a quitar, a respetar y cuidar, y no es cierto, ya los quitaron todos. Pero no vengo a hablarles de medio ambiente, vengo a hablarles de la comida norestense. Y mucha de ella, saben ustedes, contrario a lo que se cree, es de origen indígena. Es prehispánica. No es neta. Sí tiene una tradición ganadera, la cual necesariamente comienza a partir de la llegada pues, de Alberto del Canto en 1577, Carvajal y de la Cueva en 1583, Castaño de Sosa, Manuel de Mederos y Diego de Montemayor en 1596. Bueno, todo eso ya lo saben ustedes. Pero cuando toma posesión en 1626 don Martín de Zavala, pues vinieron a buscar minas. Y al no encontrarlas, bueno, sí las encontraron, pero no encontraron la ley necesaria como para explotarlas. Entonces pasaron al plan B, que era ir y agarrar mano de obra indígena para venderla precisamente los minerales como mano de obra. Y se los llevaron a los grandes centros mineros como Parral, Mazapil, Zacatecas, etcétera, etcétera. Entonces dicen que por eso se llama así pesquería, porque venían a pescar indios. Pero entonces empezaron las políticas, oye, no los maltraten, pues se nos están muriendo y son súbditos del rey y hay un acuerdo con la Santa Madre Iglesia y el Virrey los Reyes de España para cuidarlos, protegerlos, evangelizarlos, incorporarlos al modo de vida occidental, etcétera, etcétera. Entonces les dijeron que pues los cuidaron. Entonces, pero sometieron a un sistema de congregas o encomiendas que era una especie como esclavitud disfrazada. Pero regresando a esta onda, resulta que todos se fueron al plan C. Ya no era tanto la minería o la pesquisa de indios, sino el plan C, y ese es el que nos vino a dar en la torre, es que propiciaron el ingreso de los señores de ganado, que venían y traían cientos de miles de cabezas de ganado menor, o sea, cabras y corderos, los cuales, estos cuates, creo que alguien va a estar llamando por teléfono, alguien ahí, padre, a quien está hablando, yo les paso mi... ¿Tienes WhatsApp? ¿Tipo buena onda? Ah, no. No, no se los doy porque después me hablan. No, no es cierto. El plan C es traer ganaderos, y estos, miren, eran gente que vivía en San Miguel de Allende, en Querétaro, Lagos de Moreno, y no sé, esos pueblos del centro y sur del país, es más, hasta de Huichapan, Hidalgo llegaron, y eran pues condes o miembros de grupos muy influyentes que se hicieron de grandes extensiones de terreno para que los terrenos de ovejas que pastan, así literalmente, pudieran entrar. Y venían en el invierno. Y aquí pasaban, comían, trasquilaban los campos, los montes. Había mucho aguaje, había mucha vegetación, otro tipo de clima que le hemos dado en la torre, lamentablemente. Y especialmente porque venían aquí, el suelo de nosotros es muy salitroso, entonces la sal engorda. Entonces comían, bebían y engordaban y se los llevaban otra vez en primavera. Entonces esos remanentes o lo que quedaba de ganado, pues propició que las tradiciones y costumbres de nuestros indígenas, pues se convirtieran. Si antes, por ejemplo, como dicen que todo animal que camina, repta y vuela a la cazuela, ¿verdad? O no sé, parece que así dice. Estos víboras, opilotes, guajolotes, todo lo que hubiera al alcance. Ricky, ¿cómo está? Todo lo que había al alcance, estos iban y lo ponían ahí. Entonces, se lo comían en barbacoa y además también en los hornos subterráneos, pues cocían los magueyes y las agaves y cactáceas y todo lo que hubiera aquí. Entonces, ya con ellos, pues les ponen ahora sí cabritos, borregos para barbacoa, cabras, que también la cabra de chiva. Ah, como la cabra de chiva, perdón. La barbacoa de cabra, de chiva vieja, es lo que quería decir. Es buenísima, tiene otro sabor. Y luego también lo que se deriva. Porque son animales muy grasosos, entonces van soltando toda la grasa y abajo ponen como un contenedor y ahí se va concentrando todo y es lo que hacen pues para el caldillo y todo eso que ustedes ahorita en este clima se antoja bastante. Eso es lo que vamos a platicar esta tarde. Se nos fue 20 minutos en ese rollo. Pero bueno, vamos a pedirle aquí a la señora que está que nos ponga la primera rola de esta tarde. Es con el grupo Taller, creo que se llama Vamos a Bailar. Escúchame. Águilas me criaron cuando yo te conocí, tus ojos me cautivaron. Vamos a bailar, ¿quién me quiere acompañar? Tus ojitos, no los quiero ver llorar. altos y delgaditos, pero más me gusta mi alma, lo negro de tus ojitos. Vamos a bailar, ¿quién me quiere acompañar? Tus ojitos, no los quiero ver llorar. Debise una lima verde. Ay, qué ojitos de criatura, parece que ya se duerme. Vamos a bailar, ¿quién me quiere acompañar? Tus ojitos, no los quiero ver llorar. Si no, pa' no estarme desvelando, si no soy tinaja de agua para andarme serenando. Vamos a bailar, ¿quién me quiere acompañar? Tus ojitos, no los quiero ver llorar. Vamos a bailar, ¿quién me quiere acompañar? Tus ojitos, no los quiero ver llorar. Estamos de regreso. ¿Qué les pareció esta canción con el grupo Taller? Vamos a bailar. La primera comida típica de este mundo, de aquí regional, es el machacado con huevo. No es machaca, no digan que hay que machaca fez. No, la machaca es la que se usa ya para Sonora, Sinaloa y demás. Para nosotros es machacado. Y es uno de los platillos más representativos y típicos de Nuevo León. Y es característico de municipios con tradición ganadera, como Los Herreras, Cerralbo, China, General Bravo, Los Aldamas, Doctor Cos, Los Ramones. Y casi se consume y se prepara de una manera riquísima en el Valle del Carrizal de Los Aiguales, que abarca desde Ciénega de Flores, Suazua, Marín, Higueras, Doctor González. Ese es el Carrizal. También en el Valle de las Salinas hay unas señoras que preparan muy rico allá en Hidalgo, Nuevo León, el machacado con huevo. Pero, sin duda alguna, el más conocido, el que trascendió, es el de la señora Fidencia Quiroga. Hay otro que hacen muy rico, ¿saben para dónde? Oiga, allá yendo para Montemorelos, en el Blanquillo, ahí se prepara también un buen machacado con huevo. El pariente, el principal, no sé cómo se llaman ahí, pero ustedes pueden llegar. Aquí la cuestión es que la señora Fidencia Quiroga, la tía Lencha, nació el 16 de noviembre de 1884 y era hija menor del matrimonio formado por Teléforo Quiroga y Florencia Chavarría. Tuvo por hermanos a Juan, Ambrosio, Celestina y Longinos. Al morir su madre, su papá Telésforo se volvió a casar con su cuñada Severa, una tradición muy sefardita, muy judía nuestra. Se muere, entonces el varón tenía por obligación casarse con la hermana. Y en caso de que el varón no quisiera, la muchacha podía despreciarlo en público, que es una práctica del levirato, muy típica, casarse entre los mismos o entre hermanos. En mi caso, de mi bisabuela, 3 hermanos con 3 hermanas. Y luego 2 hermanas de mamá se casaron con 2 hermanos. También 2 tías abuelas se casaron con 2 hermanos, ahí como que no había para más y entre ellos mismos se iban casando. Pero don Telésforo Chavarría, perdón, Quiroga, tuvo un segundo hijo con su cuñada Severa y tuvieron un niño llamado Juan de Dios. Y entonces la señora Lencha se casó con Reinaldo Quiroga. No tuvieron hijos, por lo que adoptaron 2 niñas, a una le pusieron Victoria y Emma. Pero la tía Lencha, como fiel matrona, mujer típica de nuestros pueblos, Dicen que era muy sencilla y afable en el trato, alegre, vivaz, acostumbrada en un entorno donde la tierra, aunque amada y querida, regularmente se torna ingrata. Y son son tierras muy ganaderas, todo es ahí. Y la recuerdan, por consecuencia, muy entrona y guapa. Me gusta mucho este concepto de guapa. Para nosotros el guapo o la guapa es el que está físicamente agraciado bien, valga la redundancia. Pero allá para Allende dice, no, es muy guapa, muy guapa. El guapo o la guapa en Allende es la persona que es muy trabajadora. Entonces, si yo soy muy trabajador, pues resulta que soy muy guapo. Pero ya después me ven y dicen, ay, qué feo está. No es cierto. Entonces, entrona y guapa porque preparaba comidas para completar los gastos de su casa. La recuerdan ahí en Ciénega de Flores, y en especial los que empezaron a construir la carretera, la carretera nacional, entre 1928 y 1931. Y entonces tenía la costumbre de saludar a todos de mano y servir la comida personalmente. Una típica mujer del noreste, querida y respetada por la gente, que la conoció y además preocupada por sus semejantes, y que daba de comer a todo el que se les acercaba. A lo mejor sí cobraba y demás, pero pues después pagas, mijo. No hacía diferencia entre los clientes que llegaban, no importaba si era un peón, arriero o ingeniero, y gracias al arduo trabajo, pues bueno, la familia Quiroga se convirtió en una de las familias más respetadas del lugar. Y el machacado surge, pues como una necesidad de conservar la carne en tiempos donde no había forma de mantenerla en buen estado. Entonces usaban el método secaban la carne para su conservación. ¿Ya, señora? Corte y comercial y regresamos. ¿Qué onda, Ricky? ¡Qué milagro! Ahorita seguimos hablando de cómo se prepara la carne seca. Y de los XHTEC 94.9 FM. Es normal reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía. Es normal querer jugar todo el día. Es normal sentirte triste sin razón. Es normal enojarte con tus amigos o con tus papás. Pero también es normal sentirte feliz, jugar con quien tú prefieras y a lo que a ti te gusta. Disfrutar de videojuegos, pero también de tu imaginación. Es normal ser tú, único. Así que escúchate, siente quién eres y disfrútalo. No necesitas nada más, nada. Juntos por la paz. ¿Te gustaría emprender en educación? ¿Has pensado en desarrollar aplicaciones, plataformas, innovaciones curriculares, diseños de nuevas escuelas o bien desarrollar materiales didácticos? El Tecnológico de Monterrey te invita a conocer la nueva maestría en emprendimiento educativo, en donde tendrás la oportunidad de obtener el grado mientras generas experiencias de emprendimiento nacionales e internacionales. Informes en emprendimientoeducativo.mto@itesen.mx o a través de Facebook como Maestría Emprendimiento Educativo TEC. Postula tu proyecto de servicio social que trabaje de manera innovadora a favor de una causa social y forma parte de las organizaciones socioformadoras del Tecnológico de Monterrey, participando en la convocatoria Yo Decido Actuar, innovación en el servicio social universitario. Aún estás a tiempo, fecha límite 29 de noviembre. Yo Decido Actuar. ¿Y tú? Para más información, visita la página de Facebook Servicio Social Tec Campus Monterrey. Tecnológico de Monterrey. Libera tu potencial. Frecuencia Tech 94.9 FM, transmitiendo con 20,000 watts de potencia y a través de internet en frecuenciatech.com.mx. 24 horas de cultura, información y entretenimiento. XHTEC, la estación de radio del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, generando su programación desde el Centro Internacional de Aprendizaje Avanzado del Campus Monterrey. Frecuencia Tech, conciencia en la radio. Ya estamos de regreso, estimado Radio Escuchas. Estamos hablando del machacado con huevo. No es machaca. Entonces no va. Ay, que pido un burrito de machaca. No, aquí es machacado. Y como les decía antes de irnos a corte, el machacado surge como una necesidad de conservar la carne en tiempos donde no había forma de mantenerla en buen estado. Entonces usaban un método para secar a la intemperie, al sol preferentemente. Y a veces le añadían vinagre o jugo de limón para darle un sazón especial. Pero para que no cayeran las moscas, las ponían así como en unas, ¿cómo se dice? En mallas mosquiteras, por decirlo. Y las cortaban en tiras para secarlas. dos o tres días sobre anaqueles en ganchos y para protegerla de los insectos los ponían en el interior de jaulas construidos con tela mosquitera, eso es lo que les quería decir. La carne se volteaba periódicamente y el proceso concluía cuando se doblaba con facilidad para quebrarse. Allá en Santa Catarina, ¿saben con qué la hacían? Con carne de burro tierno y sabe rica. Yo recuerdo que la probaba de huerquillo. Secaban la carne al sol y la temperatura dependiendo del clima y con esto la carne adquiría un sabor muy apreciado. Y originalmente la carne seca se hacía con carne burro y luego con el lomo también de la res. Y de la carne se hacía el tasajo. Dicen que el ejército del norte era muy dado a mantener, les decían los boca de palo. El ejército del norte era el que tenía Vidaurri. Y eran tan castigados que dormían, vivían, casi siempre andaban a caballo. Porque andaban de un lugar a otro, defendiéndose y atacando y lo que ustedes quieran. ¿Saben lo que comían estos cuates? El famoso bastimento, que era como un bizcocho de maíz duro. Todavía esta comida la preparan mucho allá para Marín, esas bolitas. Que me encantan porque las ponen en café negro y adquieren... ¡Ah, qué padre! Ya se me hizo agua la boca. Bizcocho o tortilla de harina o también el tasajo o la carne seca. Era lo que comían, era el lonche, ¿verdad? Hoy en día, ¿no? Pues, ¿qué le preparan? Un lonche con jamón y queso y todas esas ondas. Una torta o frijoles, no sé. O los famosos tacos de harina. Pero se llama machacada porque a la carne la golpean con un mazo de madera. Y ya que la carne estaba machacada, la desmenuzaban manualmente para preparar el famoso machacado con huevo. O también la dejaban en tiras y ponían sal y limón para comerla como botana. Y ahorita es lo que se puede comer. Y ese platillo se hizo famoso en 1928 cuando les decía que empezaron a construir la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. En la cual todos los obreros y la gente que estaba laborando. ¿Saben quién también iba mucho ahí? Juan Andro Almazán. Ahí lo veían... revisando o supervisando las obras en un caballo blanco ahí. Dicen que andaba siempre así muy, como muy cremoso él. Y entonces originalmente pusieron el merendero Quiroga en el rancho Los Pozos, a la orilla de la carretera, poco antes de cruzar ahí para Mamulique. Ya cuando acabaron la carretera, se vienen para el centro de Ciénega de Flores, en un parador oficial de los transportes del norte. Y ahora ahí está, esta. ¿Cómo lo preparaba? Bueno, primero ponen la carne seca a freír en manteca de puerco, hasta cocerse. Luego le añadían huevo acompañado con una rica salsa molcajeteada para que les dé hambre ahorita. La mezclaban con tomate asado, con chile serrano y un diente de ajo para incluirla en el guisado. Procurando no batir los huevos con el machacado, hasta ver que los huevos estaban casi en su punto. Ahora sí comenzaban a envolver una cosa con la otra. Y así lograban el famoso machacado con huevo. Aunque la gente de Marín, ¿saben lo que hace? Como es carne seca, ponen la carne con agua, la vuelven a hidratar y ya que esté suavecita, le ponen la manteca de puerco. Y luego frijoles refritos con tortillas de harina o tortillas de maíz recién hechas y una taza de café. Híjole, la preparada con piloncillo. No, ¿para qué les cuento? La tía Lencha enviudó en 1935 y con el apoyo de sus hijos y su medio hermano, atendió su negocio y dos años después se cambió a una cuadra de la plaza principal de Ciénega de Flores. Ella murió el 2 de febrero de 1975, a la edad de 91 años. Casi ya no está el restaurante, ahora lo único que se venden son las bolsitas que venden en los supermercados y que ustedes pueden hacer y que no solamente la pueden usar como machacado con huevos, sino también para hacer un riquísimo caldillo norteño. Entonces, y más si es de la tía Lencha. Hay más platillos, por ejemplo el menudo nuevo leonés. Ahorita les voy a platicar del menudo nuevo leonés que hacen allá para Agua Fría o allá para Cadereyta Jiménez, que es el panzate o los cuajitos en Cadereyta Jiménez. Pero vamos a escuchar, señora, ponga esta rola que se llama Las Gaviotas. En un momento regresamos. Sobre la zona olas de blanca espuma hay una barca, vamos allá. Y ahí perdidos entre la bruma, mi labio amores te contará. Vamos, no temas, no ruge el viento. Vamos, no temas, no hay tempestad. Verán las alas de las gaviotas que presurosas cruzan el mar. Juro que aunque estés lejos, nunca te cambio por otro amor. Esas son promesas, definitivamente. ¿Saben ustedes que los colonizadores se asombraron cuando llega Cortés y toda la raza de que los antiguos mexicanos comían un guisado, un caldo preparado con las entrañas de las víctimas a las que ofrendaban a sus dioses? Entonces, primero pues fue prohibirles que no anduvieran comiendo tripas y esas ondas. Dijo, bueno, está bien, prepárenlas, pero ya no les pongan tripas ni la sangre de los sacrificados. En su lugar pongan tripas de los pues de las reses o las vacas que ellos trajeron. Entonces ese es el origen de nuestro menudo. Originalmente se comía pues con la carne y la sangre de las víctimas. ¿Hoy con qué se come? Pues con las panzas de la vaca. Pero qué rico, ¿verdad? Por ejemplo, mamá era muy cuidadosa, extremadamente cuidadosa para limpiar toda la panza cuando preparaba menudo. Qué rico, hombre. Ah, cómo extraño aquellos tiempos. Porque pues son los dentros, entonces pues pueden estar muy sucios o contaminados o como ustedes quieran. Entonces de ahí de que deben de tener muy buena higiene y además tino a la hora de preparación del menudo. Y para nosotros, bueno, aquí se hacen dos tipos de menudo: el panzate de agua fría, allá en Apodaca, y los cuajitos de Cadereyta Jiménez. El panzate se hace con carne del carnero y con unas porciones del corazón, como del riñón y la sangre del animalito. ¿Sí lo han probado el panzate? Hace mucho que no lo pruebo, está muy rico. Mientras que los cuajitos son llamados así porque los hacen con las vísceras de la cabra, de la res o del cordero, en una bolsita de la chiva que se llama cuajo. Y para evitar problemas de colesterol y cosas derivadas, ahora se hierve la carne en su jugo y se le ponen todos los ricos ingredientes que hacen distintivo a los cuajitos de Cadereyta. Pero ahí también dice Chon Tijerina, mi amigo el cronista de Cadereyta, que empezó a generalizarse el uso y preparación de los cuajitos ahí en el pueblo. Entonces, pues todos con alta presión y todo lo que conlleva, ¿verdad? Entonces, ahora no, parece ser que la carne, pues la cocen y ya no son los dentros. Algo tiene, pero me gusta mucho ir a Cadereyta, porque cada vez que vamos a Cadereyta, Chon Tijerina, muy amable, nos da cuajitos. Es más, hasta nos da para traer acá para la casa. Muy generoso Chon Tijerina, el cronista de allá de Cadereyta Jiménez, Nueva York. Bueno, ¿saben ustedes cuál es el ingrediente secreto de nuestra comida norestense? La manteca de puerco. Sí, la manteca de puerco. Yo vivía a un lado de una carnicería. Y el carnicero, don Cosme Rodríguez, de Santa Catarina, muy famoso, de dinastía muy numerosa y reconocida ahí en el pueblo, decía que la carne, como la manteca de puerco, es más limpia que la de la res. Y siempre mostraba y decía, fíjense, la carne de puerco o el puerco tiene la manteca pues entre la epidermis y demás, ¿no? Pero recuerden que antes la mayoría de la gente cocinaba con manteca de puerco, ¿verdad? Los frijoles con veneno, las enchiladas, la manteca de puerco, no, se usa mucho. Precisamente debido al consumo recurrente de los mexicanos por la carne de puerco, ¿saben ustedes que los soldados norteamericanos que llegaron que llegaron a la invasión en 1846 nos llamaron greasers? ¿Saben por qué? Porque decían que nuestra piel brillaba por la sudoración y por preparar nuestros alimentos con manteca de puerco. Somos grasientos o greasers. A veces también los españoles son un poquito altaneros con nosotros, o los sudamericanos, sudacas, pero también por sudación. Bueno, todavía en nuestros pueblos hay carniceros que dicen que la carne y la manteca de puerco no es tan dañina como la de res y como se cree. Y por eso cada vez que matan un marrano, en nuestros pueblos, yo recuerdo mucho allá en Ramones, porque huele, dicen que la onda de los chicharrones es el indicador de que hay carne. Entonces ponen una bandera azul en una parte visible y con ello indican que hacen carnitas y chicharrones de puerco. Es como la manera de decir, venga, es que es muy oloroso. Lo que hacen en estas carnicerías, como la Ramos y la San Juan y demás, venden chicharrones y carnitas y huelen y todos llegan. Además que pues tengan mucho cuidado. Un día me eché como 5 o 6 trocitos de chicharrón. Hombre, me quedé todo surumbato toda la tarde. Que tengan mucho cuidado y demás. Decía mi amigo José Luis García Elizondo ahí de Santa Catarina, que a veces todo este tipo de comidas, hombre, son puñaladas al corazón. No, pues hay que cuidarse. Lo cierto es que, miren, todos mis amigos que nos juntábamos ahí con Marín Torres, los que más se cuidaban, los que menos comían, los que, ay, no, yo no como eso, ay, qué discada, ay, no, que es muy pesada en la noche. Ya todos se nos fueron, hombre. Y cada como recuerdo, cuando don Marín Torres preparaba, o la señora de don Marín, doña Eli Ordóñez, preparaba cabrito. Entonces, pues todos llevaban cabrito y con arroz y frijoles a la charra o en bola. Entonces, obvio, la raza nunca le entraba a los frijoles ni al arroz. Entonces decía don Marín, no la frieguen, recuerden que también hay arroz. Pues sí, nomás todos querían el caldito o la carne tan rica. A mamá como le gustaba el cabrito, hombre, chihuahua. Entonces, cuando no se tenía refrigeración, había personas que guardaban la comida en botes o cántaros con manteca de puerco perfectamente tapados. Mi bisabuela, doña Pánfila Rangel, tenía unos botes así como de lámina y era la grasa. Y debajo de la grasa estaba el asado de puerco. y en toda la boda y fiesta no debe faltar el asado de puerco con su sopa de arroz. Tampoco no se diga los frijoles a la charra, ¿verdad? Que tienen cueritos. O para hacer frijoles refritos con manteca de puerco. ¡Híjuela! ¿Por qué decidí hacer un programa de comida a las 12 aquí en Frecuencia Tech? Y luego cuando le ponen el veneno, no, ahorita. ¿Quién me invita a comer? Miren, estamos nomás Ricky y yo aquí en la estación. ¿No está Chuy? ¿Para que nos traigan de comida? No es cierto. Me acuerdo que Ricky, el maestro Jorge González, cómo me regañaba. Dice, ya ande pidiendo comida, ¿no? ¿Qué van a decir? Que somos muy, ¿cómo decía la palabra el maestro Jorge? Ah, empalmes. Hablemos de empalmes. ¿Siempre va a los empalmes? Miren, hay dos sitios que se pelean los empalmes. El empalme de Suazua y el empalme de Allende. Los dos muy parecidos. No se me va a enojar la gente de Allende. Pero los he probado los dos y yo, miren, después de Santa Catarina, yo soy de Allende. Y no le digo porque sea Cavazos o Tameso marroquí. O Rojas, Rodríguez y todos los apellidos típicos tameses y todo lo que hay ahí en Allende. Yo viví un año en Allende. Entonces, después de Santa Catarina, yo soy de Allende. Y siempre lo he dicho. Y me gustaría ser güero de ojo azul. Y vivir allá en Allende, tan bonito. Allende, pueblito bonito que me vio nacer. Entonces, he probado los empalmes de Allende, pues como no se imaginan. Pues, el 83 yo vivía allá. 83, 84. Y cuando puedo y regreso y me ve la gente como si yo fuera uno más del pueblo. Nomás que pues prietito en el arroz. Pero para mí que los empalmes son de Suazua, de Marín y de Higueras. Entonces, ¿por qué? Porque son dos tortillas tan empalmadas con frijoles embarradas con manteca de puerco, listas para calentarlas en un improvisado comal. Todos nuestros panes y reposterías, si se fijan, también tienen como ingrediente secreto la manteca de puerco. Amasan la harina con manteca, le ponen piloncillo y nueces, y con eso cocinan los hornos panaderos, las ricas hojarascas, coyotas, turcos y bizcochos. Es más, los turcos del Álamo son distintos a los turcos de Suazua. Y que también un día se me enojaron las señoras ahí en el Museo de Historia Mexicana. Yo fui presidente de los cronistas en el 10 y en el 11. Entonces hicimos memorables eventos, el café con historia. Y modestia aparte, no es porque yo me eche crema a los tacos, pero nadie ha vuelto a hacer lo que a mí se me ocurría. Perdonen que sí se lo planteé. Entonces hicimos uno de comida y los cronistas y los alcaldes mandaban comida. Toda la raza llegaba, la caravana del hambre, y le entraba rico a lo que servían ahí. Y siempre había para comer y cenar. Es más, había hasta para llevar. Con eso les digo todo. Entonces pusimos a Suazua, y también, bueno, conozco a Suazua desde hace muchos años, y se me ocurrió decirles que las mejores cocineras o las mejores damas que son buenas para la cocina son las de Suazua. No, pues había gente pues, de todos los municipios, pues, gente que va a los cronistas, no, hombre, se me echaron encima. Eso sí, me hice muy amiga de Marta Chapa y de las Martínez y toda la gente bonita y de Suazua. De Marín no se diga, las bolitas de masa de maíz con manteca de puerco, ya ven que son durísimas y saladas, pero al ponerlas con café de olla con piloncillo se ponen suaves y agarran un rico sabor. Y también no se diga los ricos antojitos mexicanos que deben ser freídos obviamente en manteca de puerco. Pero lo cierto es que sí tienen que cuidarse, comerlo con moderación y no comer mucho, ¿verdad? Ahora, los turcos de Suazua también me gustan más. Ya ve que ven una muchacha muy flaquita, muy delgada, no se me vayan a enojar. Dice, no, pues tiene más carne un turco del Álamo. Perdón. Entonces, ¿por qué? Porque los turcos del Álamo, pues a veces está engañada. Bueno, es que así es la receta. Y qué rico, no se vayan a enojar la gente allá de San Pedro de los Salazares. Pero otra vez, los turcos que hacen allá en Villa Aldama, como los turcos que hacen acá en Suazua, oigan, pues es mucha carne seca con piloncillo, clavo y quién sabe cuántas ondas más. Entonces me gusta mucho también ese tipo de pan. Pero no se diga, mamá siempre los domingos en la mañana era lo que desayunábamos. No sé cómo conseguía de allá turcos del Álamo. Y bueno, a veces cuando andamos por ahí, ahora ya los venden hasta en cajitas y eso. Pero no se van a enojar. La cuestión es que La gente lo cocina de acuerdo a la región y usos y tradiciones y costumbres, y por eso varían, que ya en gusto se rompen géneros, y a lo mejor pues me gusta que tengan un poquito más de carne, también pues no pasa nada. La barbacoa, fíjense, ¿saben ustedes que la palabra barbacoa es de origen caribeño y significa zarza, que es un tejido de varas, cañas o juncos, o andamio que se coloca dentro del horno? Precisamente cuando llegaron los españoles, vieron cómo los indígenas les daba por cocinar una variedad de animales y plantas dentro de hornos subterráneos. Y entonces les dieron por meter becerros, borregos y cabras. En nuestras carnicerías a veces las hacen desde un día anterior en tambos o cazos. A mucha gente ya no le gusta las que preparan en carnicerías porque dicen que es cocida en agua o en vapor. Y lo mejor pues es en pozo. No se diga, últimamente ahí con Don Marín Torres han preparado, la gente le ha dado mucho por cocinar este tipo de barbacoa como Dios manda. Pero sin duda alguna es la que se cuece en un hoyo de tierra toda la noche, en cuyo interior se colocan piedras y brasas encendidas. En ella se coloca la carne sazonada, nada más con agua y sal. Y luego la envuelven con pencas de maguey. Luego le echan una capa gruesa de tierra y sobre ella piedras y más brasas para que no entre el aire. Porque dicen que se arrebata la carne. Es decir, no queda bien cocida. Y luego los que la cocinan se quedan a vigilar mientras festejan. Entonces resulta que están tome y tome, y a la hora de cocinar pues ya no le entran, pues ya están todos dormidos y cansados. Sí, me tocó hace poco con mi amigo Chuy Talamantes, que la cuidó toda la noche. No, pues pobre, ya anda, yo creo que ya ni se acordaba. No, perdón Chuy, no estoy hablando mal de ti. Otros se van a dormir y al día siguiente van y destapan el pozo barbacollero, y al abrir el hoyo inmediatamente se respiran los suaves vapores de la carne. De acuerdo a las crónicas, los antiguos pobladores del noreste también preparaban sus alimentos en hornos subterráneos. Y luego, pues ponen la cabeza y le van quitando la carne que está pegada pues al cráneo y el hocico y lo que ustedes quieran. Entonces es agarrar la tortilla y pellizcar la carne. Esa es a la antigua. Y si son de harina, pues ni me las calienten, ¿verdad? Y luego ya le ponen salsita, cebollita y cilantrito. Pues son los domingos después de un sábado ajetreado. Ahora pues también la gente va y lo compra los domingos. Y entre semana pues no falta alguien que quiera almorzar tacos de barbacoa en puestos situados por todos lados. Y se venden muy rica barbacoa. Ahora, respecto a la carne asada. ¡Hijo de la fregada! A ver si alcanzamos. ¡Córrele, córrele! Dicen que en Nuevo León durante el verano lo mejor es una tarde con una carne asada y una cheve de volada. ¡Ay, perdón! No tengo que invitar a que... Bueno, si tomen, no manejen, mejor fumen para poder volar. Les decía al principio que José Vasconcelos sentenciaba donde termina el guisado y empieza la carne asada y termina la civilización. Obviamente salieron los norteños a defender su cultura y su tradición gastronómica. ¿Y saben ustedes quién fue el... Mi país, pues es de allá de Lampazos, Midalga Tierra, que por cierto cumpleaños Lampazos de fundada. Debí hablarles de Lampazos. Dijo don Pepe Alvarado que José Vasconcelos estaba loco, porque dice que la comida más suculenta y además exigente en su manera de preparación es la fritada. Entonces dice, está loco este cuate. La bronca es que José Vasconcelos nació en Oaxaca, pero creció en Piedras Negras, y como le echaban mucha carrilla, porque él siempre en Piedras Negras defendía mucho a su tierra Oaxaca, lo mandaban a Eagle Pass a estudiar. Y allá los gringuitos y pochos no lo querían. Entonces lo criticaban mucho. Entonces como que no le gustaba el ambiente de frontera. Entonces empezó a criticar mucho la tradición culinaria de la tortilla de harina. Allá en Piedras Negras para todo comen tortilla de harina. Siempre. No digo, ahí en Hidalgo, Coahuila, yo preparé. No, bueno, yo no sé preparar las tortillas de harina. Dicen que mujer que no sabe hacer tortillas de harina, mole ni chile relleno, no está apta para el matrimonio. Bueno, yo no sé hacer ni... ¿Cómo que un minuto? Estamos hablando... Les voy a decir la receta, Ricky. Miren, hablen aquí al 83, y digan a Chuy... No, no es cierto, ahorita viene Lumi. No, miren, les hablo. La cuestión es que hay mucha onda sobre la carne asada, pero ya Dios mediante hablaremos sobre el origen de nuestra carne asada. No le cambien, sigue la doctora Lumi Velázquez, aquí en Frecuencia T, Conciencia en la Radio. Y la próxima semana, ¿de qué les hablaré? A lo mejor les hablo de la República del Río Grande. Este programa se llama La Ventana y yo, Antonio Guerrero Aguilar, me despido de ustedes y les agradezco su atención y hasta la próxima. La ventana se cierra, pero no la programación de Frecuencia Tech. Vámonos, mi estimado Ricky. Con sol, con lluvia, a toda hora. Frecuencia Tech 94.9 te acompaña. El Tecnológico de Monterrey te invita a participar en la convocatoria Yo Decido Actuar, innovación en el servicio social universitario. Postula tu organización, fundación o colectivo para